adultos. Interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abuelito! ¡Regresa con ese estúpido sujeto! ¡Ay, ay, ay, ay! Remolón, cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, 15:04, entonces volvimos verdes y frites en la 88.7 y del otro lado nuestro compañero, queridísimo compañero, Javier Germinario, ¿cómo estás? Lo que dicen, compañeros, buenas tardes. Me agarran caminando por la calle, así que van a escuchar un poquito de ruido ambiente, real, digamos, de calle en vivo y en directo. Esto es Radio Verdad. Móvil, sí. Móvil en la calle. Bienvenido, Javier. Les puedo hacer un móvil. Está linda la tarde, el cielo está mayormente despejado, la temperatura está muy agradable. Yo les diría que, si no fuera porque tenemos que hacer un programa de radio, está para llevarse el mate y el cuerpo a una plaza, al aire libre. Podría ser una propuesta para el final del verano que este programa salga desde exteriores. Me encanta, me encanta. Más me encantaría saber, quiero saber cómo terminaste el viernes, la joda loca y el fin de semana, Javier, porque yo te vi acá como lo que estabas. No, lo disfruté mucho, sin enloquecerme. Por ahí hubo un poquito de locura previa, eso se los voy a reconocer. Un poquito de, no sé, de estresito, de tensioncita. No dormí cómodamente la noche anterior, pensando en algunas cosas, pero una vez que se hicieron las seis y pico de la tarde del viernes, lo pude disfrutar, y hablo en términos muy personales, muy egoístas, porque ya no me refiero, digamos, a una situación colectiva, sino que justamente ese colectivo me permitió concentrarme en disfrutar del cumpleaños, que es un poco el cumpleaños de uno también. Sí, tal cual. No sé si se nos va a ir mucho tiempo en esto, pero yo lo vivo así, digamos, yo cumplo años el 9 de septiembre y cumplo años también cuando la radio cumple años, sencillamente porque la historia de la radio ha atravesado la historia de la vida de uno y es así. Es un poco así. Es una fecha que está reservada, por ejemplo, entonces vos decís, bueno, el 16 de febrero es para la radio. Es más, yo fui a mi trabajo a la mañana en medio como en piloto automático porque estaba pensando en las 3 de la tarde, en las 4 de la tarde, en las 5 de la tarde y en todo lo que iba a pasar después. Una gran fiesta, Javi, cumplimos años, nos mandamos un fiestón, la pasamos bárbaro y la verdad que, viste, uno también se siente bien cuando uno la pasa bien en su cumpleaños y cuando las invitadas, los invitados y las invitadas vienen y te dicen, che, la verdad, en tu cumple, fiestón, la pasé bárbaro. Y eso me pasó durante todo el fin de semana. Claro, porque la resaca hasta está buena. O sea, que personas te manden saludos ese día y los contestes al día siguiente porque estábamos ocupados. Que el sábado nos estemos preguntando entre nosotros cómo estábamos, cómo la pasábamos, cómo empieza el fin de semana. Que tengas otras cosas para hacer, porque es lógico, digamos, la cosa no se termina ahí. Y sigue la familia, y siguen un montón de cosas. Pero que haya, que digamos, que sea tema de conversación o de comentario familiar, cómo estuvo todo, es como que se estira el cumpleaños. Y el viernes, yo le decía algo a Susie Scandali, que me invitó muy gentilmente, digamos, a charlar un poquitito en Varieté, que, claro, este es el evento del cumpleaños, porque es el evento histórico, el del corso, del 16, del día del cumpleaños, pero no es la única actividad que hemos pensado hacer por estos 20 años. Así que vamos a seguir celebrando durante el año. Y si nos sale más o menos como nos salió esto, pues vamos a disfrutar todo el año solamente con la excusa de que es fecha redonda. Totalmente. Si nos llega a salir, mira, parecido a lo que nos salió el viernes, yo me siento absolutamente coronada porque fue un fiestón y terminé muy feliz, la verdad, llena de muchísima alegría y mucho amor de parte de todos los que vinieron para nosotros y hacia la radio. Así que eso me colmó el corazón también. Eso es muy cierto, había mucho ánimo de celebración y esa consideración, digamos, ¿no? Como esa puesta en valor de que lo que hacemos durante mucho tiempo es importante para los demás, también apareció como regalo. el viernes durante todo el evento. Sacando, digamos, ese momento de felicidad y de alegría, tenemos que volver a la cotidianidad, digamos, al mundo terrenal. Uh-huh. Y si no les parece mal, yo había como acumulado tres títulos que en realidad están relacionados entre sí y que lamentablemente nos estallan en la cara todos juntos durante las últimas horas, durante el fin de semana. Y arranco por ponerlos justamente en esa misma línea de tiempo. En principio, no está resuelta la actualización del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que sigue el mismo que se acordó en noviembre, contemplando claro, todas las cosas que pasaron en nuestra economía en noviembre. Al mismo tiempo, el presidente de la Nación insiste con la reforma laboral, es decir, quiere flexibilizar más todavía las condiciones de los asalariados y lo quiere hacer por vía judicial. Y como para ponerle un brochecito, una frutillita, sale la UCA y dice que estamos en el 57,4 de pobreza. Es decir, esos asalariados a los que se va a flexibilizar más, a los que no se le está pagando más que en noviembre pasado, en el mejor de los casos, somos cada vez más los que compartimos el estatus de pobreza y de indigencia, solamente superado, o mejor dicho, que ya ha superado al del 2001. El 2001 el récord negativo más alto fue 54, y la Universidad Católica, que además no es, la agrupación universitaria de la izquierda, es la UCA, sí, dice tal que cual. Está en 57,4. Que no es pavada, digo, porque también la UCA, un espacio privado, una entidad privada, no estamos buscando trosquearla o torcerlo no se está buscando con esa intención. Ahora, en dos meses que se haya generado un número exorbitante como el del 57%, es realmente abrumador y un salario mínimo vital que todavía no conocemos, desconocemos cuál va a ser. Claro, los datos pasaron en 60 días del 44 al 57, claro, son 13 puntos porcentuales, es decir que hay una enorme aceleración de esos índices tremendos, o en todo caso un muy rápido retroceso del poder adquisitivo de los asalariados. Y fíjate que en esta conversación casi que nos damos el lujo de hablar de los privilegiados, que tenemos recibo, trabajo, relación de dependencia, y en algunos casos además podemos discutir paritarias. De todo eso estamos hablando. No estamos incluyendo a los trabajadores en negro, a los trabajadores precarizados, a los trabajadores irregulares, a los que trabajan por su cuenta, a los que no tienen trabajo y por lo tanto reciben algún tipo de asignación, y a los que no tienen trabajo y no alcanzan ni siquiera algunas de esas asignaciones definidas como asistencialistas, según la óptica de este gobierno, que además se permitió, permítame así, digamos que todo el parabullo junto, obvio, se permitió el presidente decir que el resultado de los datos, que no negó, que no puso en discusión, que no relativizó ni nada, tienen que ver con 100 años de casta. Mientras la notita, la gacetilla de prensa de la UCA, era muy clarita, porque dijo, diciembre o noviembre, 44%. Enero, 57,4. No hablo ni de 100 años, ni de 20 años, ni de 4 años, sino de los últimos 60 días. Es muy tremendo. Recién lo compartíamos con Tomás, hacíamos como una introducción antes de esta columna, y lo que decíamos, claro, digo, no hablamos del sector pobre, porque el sector pobre era pobre. Era pobre con Alberto Fernández, quizás era pobre en los gobiernos anteriores y sigue siendo pobre ahora. El tema es que a ese gran segmento de pobres en nuestro país, que es muy grande, se le suman este híbrido que estaba ahí en esto que conocemos como clase media, que tampoco es muy clase media, ¿no? Porque después discutiremos cuál es el concepto. Es muy generoso decirlo así. Por eso, después discutiremos cuál es el concepto de clase media, ¿no? Pero también hay una identificación con sentirse clase mediero, que son por ahí los que cobran un salario mínimo o un poquito más, los que por ahí pueden salir a comer afuera una vez por semana, que pueden pagarse una motita y un seguro de una moto, que digo, pequeñas cosas que no los hace personas con grandes recursos económicos, pero que están desde la desestabilización ahí como muy cerquita, digo, cualquier tipo de ajuste los voltea para el otro lado. Bueno, ese sector ese sector que estaba apenas sostenido con pinzas, que trataban de quedarse, ¿no?, en esto que conocemos como clase media, hoy ya quedó absolutamente desbordado y pertenecen al sector de la pobreza porque no llegan a fin de mes, porque no hay salario que alcance, porque no tienen un reajuste de sus ingresos y porque obviamente no pasan la prueba de fuego de el proyecto económico y político de este gobierno. Que ya no es promesa de campaña, que ya no es luna de miel. Porque si algo que está bueno es que ya estamos hablando sobre datos muy concretos. Cuando también este fin de semana el gobierno se encarga de replicar los datos o las informaciones de medios partidarios o de medios militantes, solo que militantes de la derecha, acerca de la reducción del déficit fiscal, del ahorro en algunas dimensiones, de la mejora, digamos, de los números que a ellos les gusta mostrar, lo que están planteando sin vueltas es que eso que se puede poner ahí ya no se está poniendo en los sectores vulnerables o los sectores populares o los sectores asalariados. Es una traslación de los recursos muy clara, muy directa, en beneficio de algunos muy pocos y en detrimento, en perjuicio de las grandes mayorías para las cuales ni siquiera hay salario mínimo vital y móvil actualizado. Por eso digo que las tres informaciones están agarradas entre sí y a mí me parece que lo más significativo de todo es que ya nadie podrá decir que no esperamos, que no tuvimos paciencia o que no estamos dejando ver, digamos, la evolución de los hechos. 60 días alcanzaron y sobraron para que quede claro hacia dónde está apuntando, cuál es la proa de esta coalición de gobierno. Dejemos, digamos, de esperar más o de dar vueltas y, para mi gusto, pasemos a la acción. Y me parece que este sí es un mensaje para, no sé, la CGT, que evaluó que si el salario mínimo vital y móvil no se actualiza puede haber otra movilización, pero porque le preguntan, digamos, aparentemente hay como una especie de pasividad o de inacción de quienes tienen la responsabilidad de estar siguiendo muy de cerca este tema. Hoy a la tarde, por ejemplo, la Cámara de Plata, hay un plenario convocado hacia las organizaciones sociales, hacia la comunidad, obviamente también hacia las organizaciones sindicales, de parte de la CTA de los trabajadores, a las 5 de la tarde en Luz y Fuerza. Falta más de eso, porque va a ser tarde, porque vamos a estar llegando muy desde atrás a muchas cosas que todos los días, en feriado, en fin de semana largo, en domingos, en sábados, están avanzando en contra. Yo no sé si decir sin que nos damos cuenta, porque nos damos cuenta cuando vamos al almacén o cuando intentamos ir al supermercado. Nos damos cuenta. El tema es que la reacción por ahora no parece estar a la altura de lo que está pasando. Y cabe recordar que el monto del salario mínimo vital y móvil al momento sigue siendo de 156 mil pesos. No sé, el último aumento que tuvo fue de 8,5, creo yo que entre noviembre y diciembre. Que también había sido consensuado, obviamente, en la última reunión del Consejo junto a Alberto Fernández, quien había sido el presidente hasta la fecha. Después de ahí no hubo modificaciones. La reunión fue el 15 de febrero y todavía no se sabe mucho más detalle de esa junta del salario. Es menos de 4 tanques de nafta, como para ponerlo, digamos, en algún tipo de comparación. Es el valor de un alquiler de un departamento, de un monoambiente, Un monoambiente hoy Otra buena comparación. Sale entre 150 y 170 lucas mínimo sale un monoambiente. No vive nadie en un monoambiente, muy pocas personas. Y con el 85% que se pretendía, digamos, o que se planteaba y que no fue aceptado de actualización, el salario llegaría a 288 mil. O sea que mientras hablamos, mientras pasan los minutos, ya no los meses ni los años, mientras nosotros tenemos esta conversación, ya está quedando desactualizado, digamos, es correr muy de atrás una carrera en la que ni siquiera están dispuestos a dejarnos largar, evidentemente, digamos, por cómo se van moviendo las piezas. Al mismo tiempo el gobierno va por más, y yo creo que va por más a propósito, pensando en qué frente tenemos que atajar o defender primero, porque cuando se planteó este recurso extraordinario, y no quiero dejarlo fuera de la conversación, porque se habla de pasar los periodos de prueba de 3 o 6 a 8 meses, se habla de modificar los regímenes de indemnizaciones, se habla de que cuando las medidas de fuerza incluyan complicaciones para los establecimientos donde se hagan los paros, el despido estará justificado. Eso es la reforma laboral que se quiere aprobar, estamos hablando de que es con salarios paupérrimos, sin actualizaciones, con digamos, peores condiciones, además se nos están cercenando derechos de reclamo. Por ahora está trabado en la justicia del trabajo, pero el recurso presentado es un recurso de alzada que apunta a que ya no lo tenga ese ámbito judicial, sino la Suprema Corte de Justicia. Y ya no queda más, digamos, habrá que ver en esa instancia para dónde sale esa parte del DNU que, recordemos, está plenamente vigente, salvo por ese capítulo que por ahora trabó la justicia temática, digamos. Tal cual. Y a mí me pasa cuando hablamos de estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de la pobreza, ¿no? Con más de un 57% de pobreza, lo cual de verdad me parece tremendo. Digo, tenemos que también entender que esto trae efectos colaterales que son muchos, van a ser muy grandes y que tienen que ver con, por ejemplo, se entrecruzan con otros debates que, no sé, hablan de la baja de la edad de imputabilidad. Porque, claro, va a haber más hambre, va a haber más desesperación, cada vez hay más hambre, porque un pibe no puede ir a comprarse, por ejemplo, un paquete de salchichas al almacén, no puede ir a comprarse una birra, ¿entendés? Y la verdad es que si va a tener que ir a ponértela a vos para ir a comprarse una birra, ya ni siquiera se está poniendo en debate si lo hago o no lo hago. Entonces también, de alguna manera, hay otras cosas que se desprenden, ¿no?, de un porcentaje de pobreza tan alto que me parece que no se puede mirar solo el valor de la canasta. Digo, se tiene que poder esto analizar en conjunto con un montón de otros factores que también alteran a la paz social, digamos, a la convivencia democrática y amorosa. Sí, a la ruptura un poco de todos los vínculos sociales. Claro. Digo, se profundiza la precariedad de tal forma que impacta en todos los vínculos cotidianos que tenemos. Empieza a ser cada vez más difícil vivir en una sociedad que es cada vez más cara, aspirar siquiera a poder llegar a fin de mes o a tener algún tipo de proyección sobre el futuro. Entonces creo que ese impacto también no es medible siquiera, no es cuantificable la ruptura del tejido social y cómo nos puede llevar esta situación a una crisis casi sin precedentes, digo, porque podíamos pensar en 2001, pero ya estamos en valores parecidos a los de 2001. Entonces, ¿qué nos queda todo esto? Bueno, la noticia tomada del diario La Capital de hoy es que volvió el trueque, ¿no? En el barrio Villa Primera, la gente se juntó el sábado, parece que le fue muy bien, que había mucha gente con necesidad de vender cosas, o de ofrecerlas, mejor dicho, porque la idea era un intercambio, y muchas personas que aprovechaban ahí a resolver de una manera alternativa lo que no pueden ir a comprar nuevo, y es lo que ustedes dicen, ¿no? Es, si vemos cada uno de las aristas de este tema, de manera separada o aislada, caemos, digamos, también en otro lugar al que me parece que intencionadamente también nos quieren llevar. Entonces, por más que quedemos aparentemente como exagerando, es muy lógico lo que están planteando ustedes respecto de, no sé, que nos escandalicemos porque en la Plaza San Martín hay 5 robos por día, o porque, no sé, en un lugar paquete, presuntamente, como el Parque Primavesi, ayer había banditas de ladrones en moto que se llevaban los celulares de la gente que estaba tomando mate. Todo es parte del mismo contexto y me parece que también hay una estrategia en que no lo podamos abordar de manera integral, sino que por un lado vayan, no sé, los sindicalistas planteando lo del salario mínimo vital y móvil, por otro lado estén, no sé, los analistas de lo jurídico viendo si se va o no se va a poder avanzar sobre la reforma laboral a través del decreto de necesidad y urgencia, y por separado aparezcan juristas, no sé, fiscales o los jueces del ámbito penal, la red de jueces penales, diciendo que no se puede bajar la de punibilidad. A mí me hace acordar mucho a cuando recién apareció el DNU y salieron desde Mar del Plata las cámaras de la pesca y sectores que históricamente estaban enfrentados entre sí, ¿no? Junto con sus organizaciones gremiales del sector y demás, todos juntos a decir que el capítulo de la pesca había que bajarlo. Y salió el intendente detrás, y salieron muchos a los que habría que haberles pedido en aquel momento, bueno, algunos se lo pedimos, que vieran todo el DNU, no solamente lo que tenía que ver con, claro, su sector, porque, claro, si tan rápidamente obtenían la posibilidad de que eso se frenara, por lo menos en esos articulados, evidentemente es porque si se hiciera más esfuerzo, si se pensara en general, tal vez la resistencia podría ser más integral. Pero claro, cada uno mira lo que le toca o lo que le preocupa. Por más que esos mismos empresarios de la pesca sean los que ayer estaban en el Parque Primavera y al que le robaron totalmente, el celular. Totalmente. Digo, en esa misma línea hay que pensar que desde en las últimas intervenciones que tuvo el intendente Guillermo Montenegro, dijo que no iban a llevar alimento a los comedores, por ejemplo. No hay plata para abastecer a aquellos que conocíamos como centros barriales de emergencia, que se hicieron muy conocidos en la época de la pandemia. Estamos a día del inicio de clases y la canasta escolar está por arriba de las 250 lucas, digo, es imposible mandar un pibe a la escuela. Bueno, en todo ese contexto entonces me pongo a pensarlo y el 57% de pobreza me queda chico. Sí, claro, parece un número que es una foto de hoy y que seguramente va a cambiar mañana. Bueno, eso también lo dice el documento de la del Observatorio Social de la Universidad Católica. Ya están planteando que febrero va a ser más importante. Tiene que llegar el momento en el que se le pueda exigir a La Libertad Avanza, que deje de hablar de herencia y que empiece a plantear, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Porque lo que ya está haciendo está claro que apunta a profundizar esos números. Bueno, van a ser, nosotros con Tommy veníamos planteando de que La Libertad Avanza nos tiene acostumbrados a traer una o dos noticias por semana que son tendencia y que nos tienen toda la semana hablando de lo mismo. Obviamente, esta semana de lo que vamos a hablar es de este número, porque lo vamos a tener que traspolar a todo, ¿no? Al inicio de clase, a los controles médicos, a las compras de los pibes, los que se fueron de vacaciones, los que no se fueron. Digo, la alimentación, los comedores, los números, los indicios, las encuestas privadas. Digo, vamos a estar hablando de esto. Y como bien dijiste y como decía también el informe, digo, esto es hasta enero. Para mí febrero y marzo se vienen con números que también van a ser muy exorbitantes. Y también vamos a tener que después entonces traerlos y debatir con esos números sobre la mesa, números que para mí van a ser muy preocupantes y vamos a tener que decidir qué hacemos con eso. Sin salir de este mismo tema, vos fíjate que lo que decían recién, lo que charlaban y que vos trajiste esta parte de la conversación, es real, digamos, es muy cierto y supera, digamos, o sea, se pasa por encima otros intentos, digamos, de instalar temas de parte de La Libertad Avanza, porque estamos hablando de todo esto y nadie más retomó el tema del voucher para comprar esos útiles. Nadie más volvió a hablar del tema de la ayuda para cuando las cuotas de las escuelas privadas sean impagables. Eso tiene que ver con el peso específico, el peso real de unas noticias y otras, o el impacto real que una información y la otra tiene sobre nuestra vida cotidiana. Claramente es humo el voucher, y claramente es imposible ir al supermercado o intentar hacer que el salario llegue hasta fin de mes. Yo creo que hay trabajadores celebrando que estemos atravesando el mes más corto del año, porque, esperemos, la fecha de cobro viene un par de días antes. Esperemos que sí, vamos a ver qué es lo que pasa, Javi. Seguro, digo, se vienen meses, semanas, meses muy intensos, con muchas noticias, no de las buenas, que vamos a terminar acá, ¿no? Desmembrando, charlando y analizando en conjunto. Pero bueno, se vienen épocas complicadas. Así que, si te parece, Javi, la semana que viene nos volvemos a encontrar y vemos qué novedades tenemos. Vemos por dónde hay que seguirla. Les mandamos un abrazo. Abrazo, Javi. Abrazo para vos también. Ahí pasaba Javier Germinari, una nueva columna de Dormiste, Fuiste. ¿Tenemos canción? Sí, nos quedamos escuchando Mami Chula de Trueno, Nick Nicole y Bizarrap. Ahora sí, ¿ya te despertaste, bolude? Agradecele a Javier Germinari.